soy. El azul de mi cielo, el blanco de la montaña, el rojo del copihue y de la sangre de Aucán. Viendo siempre serena mi banderita chilena. Flameando siempre serena mi banderita chilena. Desde lo alto del cielo hasta la cima de la cordillera, en el inmenso mar, flamea nuestra bandera. Banderita mía, yo te doy mi amor para defenderte. Muy valiente soy. El azul de mi cielo, el blanco de la montaña, el rojo del copihue y de la sangre de Aucán. Flameando siempre serena mi banderita chilena. Flameando siempre serena mi